sobre todo, tape también lo diente y siéntelo, tu odio escupe sobre tu patria, nadie nos espera. Vomita, vomita, vomita, limpiate el foto con tu bandera. Libertad, libertad, mintieron, prometieron, se limpiaron la raja y la botaron en el suelo. Yo sentí el rechazo antes de llegar aquí. ¿Quién debía esperarme con ansia? Renegó de mí. Planificaron mi futuro perfecto como todos, pero no contaron con que abriría los ojos. Ahora ese perro le pago con su moneda. Solo le siento lástima, espera por su condena. Y sus maravillas son solo despojos. Ya me he dado cuenta, he abierto los ojos. No mienten con engaños y no prometen cosas, y al final los que no mienten son los que más gozan. No hacen traga mierda, no engrupen en nuestra vida. La verdad es que en pelea es el que llega arriba. Ya es hora de luchar por nuestra individualidad y no ser de la masa como todos los demás. Abrí los ojos ante todos los engaños y patear y los sigo a quienes nos hacen daño. Yo soy hijo de un perro que nunca abrió sus ojos. Su hueá de vida es solo un despojo. Su alma es la mentira, su secreto no son secretos. Su moral es una mierda y no pide respeto. Este es mi mensaje, mira tu realidad. No es lo que te mintieron del mundo ideal. De todas las mentiras, inteligencia recojo. Por eso te digo que abra bien tus ojos. Ayer, de Williams. Que abra de tus ojos.